Esta mañana vamos a hablar con Javier de Andrés, que es, como saben ustedes, portavoz en Juntas Generales del Partido Popular, de Juntas Generales de Álava. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hemos escuchado que el Tribunal de Cuentas, señor José Ignacio Martínez Chueque, ha dicho que la Diputación, se ha referido a las cuentas de la Diputación, como de alquimia contable. No sé a qué ejercicio se refería, pero nos ha sorprendido. Bien, lo que ha sucedido es que el Tribunal de Cuentas del País Vasco ha hecho un análisis de la contabilidad de la Diputación en el año 2008, como hace de todas las instituciones, esa es su obligación y su cometido, y ha advertido que en el año 2008 había nada menos que 112 millones de euros menos de los que decía la Diputación. La Diputación contabilizaba como que disponía de una cantidad de dinero de la que no disponía. ¿Eso por qué lo ha hecho la Diputación? Para poder endeudarse más, para poder gastar más, simulando, fingiendo que disponía también de más dinero. Esto es como cuando vas a un banco a pedir un crédito y alguien dice, no, yo tengo además unos ingresos adicionales porque tengo esto y tengo lo otro, y luego realmente no lo tiene, ¿no? Y así había hecho la Diputación en su contabilidad, a lo que el presidente del Tribunal de Cuentas ha llamado alquimia contable, ¿no? Esto que está sucediendo es el fruto de una mala gestión económica de la Diputación, que no ha querido asumir la realidad, que es que hay menos ingresos, como sucede en tantas y tantas familias, desgraciadamente, y tantas empresas, que tienen hoy menos ingresos de los que tenían hace unos años. Y eso ha significado que las empresas y las familias se hayan tenido que ajustar a su nueva situación, a sus nuevos ingresos. Y es una cosa que la Diputación no ha querido hacer. La Diputación ha seguido gastando, ha querido seguir gastando como si aquí no hubiera ocurrido nada, y eso le ha llevado a tener un déficit dentro de su contabilidad, que es lo que desde el Partido Popular queremos que se tiene que evitar. Esto trasladado a una empresa, ¿cuál sería el resultado? Bueno, lo que ha hecho la Diputación, precisamente el propio presidente del Tribunal de Cuentas, decía que si hubiera sido una empresa que cotizara en bolsa, se hubiera exigido su cese de cotización porque no había atendido los requerimientos del fiscalizador, en este caso del Tribunal de Cuentas, ¿no? Y desde el Partido Popular lo que creemos es que precisamente lo que se tiene que hacer es hacer caso al Tribunal de Cuentas, que para eso ha hecho esa auditoría, ese control de la Diputación, que no se ha atendido. De ahí que usted en el Fórum Europa, en el que ha participado, dijo que había que ajustar los gastos a los ingresos y que hay que guiarse por un criterio de priorización de las necesidades. Por tanto, renunciar quizás a abordar algunos proyectos, ¿no? Sin lugar a dudas, es que esa es la realidad. Mira, ahora mismo en el año 2010 se ha recaudado en Álava menos dinero del que se recaudó en el año 2006. Es decir, la economía va peor, la gente gana menos dinero y, consecuentemente, la Diputación puede cobrar menos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Diputación? La Diputación, como el Ayuntamiento de Vitoria, el de Llodio o el Gobierno Vasco, lo que tienen que hacer es lo que también han hecho las familias y las empresas, que es ajustar sus gastos a los nuevos ingresos. ¿Y qué han hecho muchas familias? Pues que no se pueden ir de vacaciones, que no pueden comprar aquello que quieren, que tienen que priorizar su gasto. Es decir, tienen que destinar el dinero que tienen, que es menos del que tenían antes, a las cosas más importantes. Entonces, esa es la labor política, dar prioridad a un gasto o dar prioridad a otro gasto. Desde el Partido Popular, ¿qué decimos? Que la priorización del gasto tiene que ser a las cosas más importantes. ¿Cuáles son? Pues nosotros creemos, y esto es lo que decía yo ayer en el Fórum Europa, que es más importante, por ejemplo, unos accesos a un polígono industrial que van a facilitar la actividad económica en ese polígono, en ese pueblo, en esa ciudad. Es preferible gastar ese dinero en ese fin que en hacer un frontón o en hacer un polideportivo o cualquier actividad de ocio. Que es mejor el hacer una depuradora que va a ayudar a que las industrias puedan seguir trabajando adecuadamente, a gastarse ese dinero en, ¿qué le voy a decir yo? Pues en un campeonato internacional de pádel que se pudiera celebrar en Álava, ¿no? Hay que priorizar. Y desde luego el ocio es el que en este momento pues tiene que esperar las actividades que son menos urgentes, ¿no? Y eso es lo que no se ha hecho. Se ha seguido gastando como si no hubiera ocurrido nada. La contabilidad lo está resintiendo y además se está creando una deuda para el futuro porque obviamente como no hay dinero pues han tenido que endeudarse. Y esa deuda, al final, nos van a pasar la factura a todos los ciudadanos, que es una cosa que va a alargar el periodo de crisis. Por eso yo creo que hay que tomar decisiones y abordar este asunto con seriedad. Y decidir cosas que no se han querido asumir, no se han querido aceptar, pero que de cara al futuro pues vamos a tener que hacer. Hablaba usted también de futuro y decía que si queremos ser líderes tenemos que procurar que se establezca un sistema educativo y unas posibilidades de carrera profesional que no sean compatibles con las de, que sean, mejor dicho, compatibles con las de nuestro entorno. ¿A qué se refería? Bueno, yo lo que quiero decir ahí son varias cosas. Por una parte, yo lo que digo es que para competir ahora mismo en el mundo, con la competencia tremenda que nos llega de países a los que no queremos parecernos, porque nosotros no nos podemos querer parecer a China o a la India o a Brasil, en los que hay un desarrollo económico muy importante, pero a costa de unos salarios bajísimos y a costa de, bueno, pues que no disfrutar de ningún beneficio social, ¿no? Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es parecernos a otros países que sí que llevan una economía con futuro, como puede ser Holanda, como puede ser Alemania, Austria, en los cuales la apuesta es de trabajar muy bien con una máxima profesionalidad, con gente muy bien formada, que la gente se tome muy en serio su trabajo y que la educación oriente a la gente en ese sentido. Ese es nuestro futuro, ¿eh? O sea, no, lo que no vamos a poder hacer es estar en un país que disfrute de beneficios sociales y, sin embargo, no responda profesionalmente a la demanda del mercado internacional. Y esa es la apuesta que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que trabajar más y mejor. Esa es la forma de salir de esta situación. Lo que no podemos hacer es confiar en que, bueno, esto ya pasará, aquí ya vendrán tiempos mejores, como si los tiempos mejores nos los fueran a regalar y como si no hubiera una competencia internacional muy importante por hacerse líderes en los mercados. Por eso en España y en el País Vasco, en Álava, tenemos una cualificación muy importante, ya la tenemos. La gente aquí trabaja muy bien, trabajamos para el mercado exterior, pero nuestra apuesta tiene que ser precisamente que toda la población esté trabajando en esa línea, es decir, que todos nos esforcemos en competir en ese sentido. Y eso es lo que yo dije ayer y lo que deseo y creo que se tiene que hacer en el conjunto a la vez. Estamos hablando con Javier de Andrés, portavoz del Partido Popular en Juntas Generales. También hablaba de tópicos, de barreras que hay que superar. Algunas, bueno, creo que superadas, pero hay otras a las que usted se refería que hay que superarlas y mirar para adelante y dejar de mirar hacia atrás, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que precisamente en este momento, ¿no? En esta situación de crisis, cuando yo digo que los jóvenes no pueden pasar de curso con asignaturas suspendidas, y con esto quiero decir que realmente tenemos que tener una educación preparada para competir en el mundo, ¿no? En esta situación, el que el sistema educativo, como pretende el nacionalismo, esté orientado exclusivamente a la inmersión lingüística, es decir, que a que todo el mundo hable euskera, y ese es el objetivo del sistema educativo. Eso no nos hace más competitivos. Eso no hace que nuestros jóvenes vayan a estar preparados para ser compatibles en un mundo en el que vamos a competir. Yo creo que tenemos que tener a los jóvenes perfectamente bien preparados para ser profesionales, para darles la oportunidad de tener un empleo en el cual puedan desarrollar su actividad de forma favorable para sus intereses. No puede ser que los proyectos que se han producido en el pasado reciente, ¿no? En estos últimos años en el sistema educativo, hayan estado, como ha pretendido también el Partido Socialista, en Educación para la Ciudadanía, que era una asignatura para hacer socialistas a los jóvenes, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es a la gente bien preparada darle una oportunidad, porque la oportunidad que tienen nuestros jóvenes, esa es irrenunciable, no se les puede quitar, es la de darles una formación adecuada para que puedan competir en el mundo económico, para que puedan tener un buen empleo, para que puedan desarrollarse personalmente, familiarmente, profesionalmente, ¿no? Y finalmente, señor de Andrés, la anomalía política que a la que se hacía usted referencia en nuestro país se vea precisamente en Europa como una anomalía política dentro de la Unión Europea. ¿Cómo ve el futuro? ¿Parece que se abre en el final del túnel? ¿Cómo lo ve? Bueno, mira, vamos a ver, en relación con el mundo de ETA, yo tengo la siguiente impresión. Yo soy optimista porque confío en la política que se está llevando a efecto. Yo creo que es muy positivo el que los principales partidos de este país nos tomemos en serio el asunto del terrorismo y no nos dejemos engañar por quienes están enturbiando, entorpeciendo las relaciones personales, políticas, sociales en el País Vasco desde hace tantos años. Entonces, como confío en esa política, estoy seguro de que esto va a salir adelante y estoy seguro de que la sociedad vasca es cada día más contraria a la violencia y cada día la acepta menos. Eso tengo la absoluta convicción. Por eso, como tengo convicción en la estrategia que se ha emprendido y la fórmula política que se ha escogido para acabar con el terrorismo, creo que no es el momento de cambiarla. Y creo que sería un error el que ahora, precisamente cuando podemos percibir, o algunos perciben unos cambios importantes, que se haga un cambio en relación con la respuesta social al terrorismo, a los secuaces de ETA, a la gente que al final ha estado tutelada históricamente por ETA, ¿no? Y por eso creo que tenemos que ser muy firmes, mantener la estrategia que está efectivamente, está dando resultados porque la sociedad vasca es cada día más sensible a este fenómeno y más contraria a todo lo que significa la violencia, y no dejarnos engañar, cambiar de estrategia, porque eso sería precisamente un paso atrás. Tenemos que seguir con convicción en la misma postura política que hemos defendido en los últimos años. Agradecemos a Javier de Andrés su presencia esta mañana aquí en la antena de Radio Ayala, secretario general del Partido Popular, también, como hemos dicho al principio, portavoz en juntas generales de este mismo partido, y tampoco lo hemos dicho, pero que también lo es, candidato a diputado general por esta formación. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.